industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Rosalía, Bad Bunny y Kid Tetón estuvieron de estreno. Los artistas lanzaron el video de La Noche de Anoche, que simboliza el romance y la pasión detrás del mensaje de la canción. Y el chileno compartió Phantom en compañía de Polima West Coast y Juliano Sosa, que fue grabada en Miami. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.